el universo en unas palabras. Hay palabras que, a veces, contienen la vida entera de una persona, todo un mundo, el universo con toda su hondura y belleza. Y ni siquiera son palabras exclusivas ni hay que rebuscarlas en el diccionario. Tampoco es necesario pronunciarlas o escribirlas con intenciones muy concretas. Simplemente son palabras cotidianas que nacen y se llenan de la abundancia, de lo mejor del corazón, del alma misma. Te voy a contar para que lo sepas. Ayer por la tarde yo lo vi una vez más. Antes de que se pusiera el sol salió a dar su paseo de siempre por el barrio del Realejo y aprovechando el sol, ya casi de primavera, aunque todavía estemos en invierno. Atravesó el campo del Príncipe y subió por la cuesta de San Cecilio. Y, antes de llegar a los jardines del Carmen de los Mártires, se paró a contemplar y jugar un poco con uno de los mirlos que por ahí viven. Por entre los naranjos, cipreses y laureles en los jardines de los pequeños carmenes. Ahora ya los mirlos están revolucionados y cantan por las mañanas y al atardecer. Intuyen la llegada de la primavera y buscan pareja para hacer el nido. Y, asomado a la tapia por donde rebosa la hiedra, estaba frente al sol de la tarde y siguiendo los revoloteos del mirlo. Meditaba, solo para sí y en silencio, la infinita y exquisita belleza que por tantos sitios grita. Se decía, de cualquier cosa, hasta de un mirlo, de la puesta del sol, del revoloteo de un gorrión y del airecillo que acaricia, se podrían escribir muchos libros. No entenderé nunca por qué las personas tienen que inventarse tantos mundos fantásticos para contar historias cuando es tanta la belleza en las normales cosas que a diario nos rodean. Meditaba y rumiaba estos pensamientos cuando, de pronto y a sus espaldas, se paró un joven. Y, sin más, le llamó la atención diciendo: «Disculpe». Miró y preguntó: «Sí». «¿Y el joven? ¿Eres amante de las puestas del sol?». Se quedó pensativo y al rato preguntó: «Es la primera vez, en la vida, que nos vemos. ¿Por qué me haces esta pregunta?». El joven dudó un poco y, pasado unos segundos, aclaró: «Si no se va a reír de mí, se lo digo. Porque iba a reírme de ti. Es que le he visto en la cara mucha bondad. Como si tuviera la eternidad dentro de sí. Eres amante de la naturaleza». Hubo un silencio colmado y, pasados unos segundos, el joven siguió bajando por la calle. Él se despidió del mirlo y siguió subiendo dirección a los jardines del Carmen de los Mártires. Tenía pensado visitar y pasear en silencio, una vez más, los misteriosos rincones de la Alhambra. Pensaba en lo que le había dicho el muchacho. Ninguna palabra extraña ni rebuscada en las páginas del diccionario. Pero sí las más apropiadas, las más rotundas, las más llenas. Y así es. A veces, en la vida y cuando menos lo esperamos, se pueden oír cosas como esta. Palabras sencillas que contienen un mundo entero, una vida completa, lo mejor, lo más hondo y bello del universo.